Yo les quiero pedir disculpas porque en realidad en este programa donde supuestamente venimos a hablar de cuestiones mensurables, unidades de medida, si todo puede medirse, yo de mal llevado nomás, en mi recorrido musical del día de la fecha voy a comenzar por aquello que no ten medida ni nunca tendrá. ¿Qué será que me da? Que me envole por dentro, será que me dá? Que brota a flor da pele, será que me dá? E que me sobe as faces e me faz curar? E que me salta aos olhos a me atressoar? E que me aperta o peito e me faz confessar? O que não tem mais jeito de dissimular? E que nem é direito ninguém recusar? E que me faz mendigo, me faz implorar? O que não tem medida nem nunca terá. O que não tem remédio nem nunca terá. O que não tem receita. O que será que será que dá dentro da gente que não devia, que desacata a gente, que é rebelia, que é feito um aguardente que não sacia, que é feito estar doente de uma folia. Que nem 10 mandamentos vão conciliar, nem todos os ungüentos vão aliviar, nem todos os quebrantos, toda alquimia, que nem todos os santos, será que será? O que não tem descanso nem nunca terá, o que não tem cansaço nem nunca terá, o que não tem limite. Será que me dá, que me queima por dentro, será que me dá, que me perturba o sono, será que me dá, que todos os ardores me vêm atiçar, que todos os tremores me vêm agitar, e todos os suores me vêm encharcar, e todos os meus nervos estão a rogar, e todos os meus órgãos estão a clamar. E uma aflição medonha me faz suplicar. O que não tem vergonha nem nunca terá. O que não tem governo nem nunca terá. O que não tem juízo. Lo que es la ciencia. El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio. De Radio Universidad. Gaspar, Osvaldo, Corazón Gaitán. Todos se gritan cuando con mi negra yo salgo a pasear. ¿Cómo era, Tati? 90 de cabeza. 60 de cuello. Ahí está. 60 de cuello. 90 de cabeza, 60 de cogote. No. Y 90 no. Es el de torso, la cintura, digamos, el torso, la parte de arriba, la cintura y la cadera. Ah, pero quienes tenemos el cuerpo tipo gusano, tenemos 90, 60, 90, 60, 90, 60, 90. Ah, se repite es una la serie. Claro, infinita, claro. Como decía Cantor con su teoría de los conjuntos infinitos. Claro. Ya voy a venir, ¿eh? Ahora, también tiene que ver el centímetro. Si está estirado o no, vio que a veces usted a lo mejor se toma y tiene un centímetro estirado y eso no vale, ¿no? ¿Y es verdad que hay gente a la que se la puede medir con el metro de carpintero? Sí, es el mejor de los metros, ese no, para jugar. No, cuadrada, dice usted. Claro, justamente por la poca, ¿no? Digamos. Bueno, sí, curva, sí, la poca curva. Por la poca gracia. Instrumento de medición más agradable, porque uno además puede jugar, que lo estira, que lo trae. Se puede cortar. El carpintero, el de albañil, ese ahí, el de claro, la cinta metálica. No, en realidad, una cosa es el de carpintero, la cinta metálica, que es una especie de yo-yo, creo que en lugar de tener un hilo, tienen una especie de regla. Ese digo yo. Retráctil. No, el otro, el metro de carpintero. El que se abre de madera. Que se va abriendo. Ah, no, ese no me gusta. Que justamente tiene. ¿Por qué se llama metro? Porque justamente mide un metro. Ah, está el bien. Otro tiene hasta cinta de 30 metros adentro del carretel. Sí, sí. No, es para medir. ¿Dónde bueno. está ese tan largo? No, yo lo veo en la ferretería cuando voy a comprar cosas para, bueno, para hacer mis cositas en el taller. Para medir a su mujer. Claro. Bien. Momento, por favor, Tati, que estamos. No quiera desviar el tema porque usted acá quiere ir en contra de Osvaldo Corazón Gaitán y lo sí. ya. Yo voy a venir con mi ONG, ya van a ver. Y lo ahora, ya convenido, digamos, la convención de que el 90-60-90 es el ideal de belleza, al menos de esta época. Estaba midiendo el tono de su voz cuando lo presentó. ¿Por qué lo hizo en un tono tan elevado a la presentación de Gaitán? ¿Está como entusiasmado? La efusividad. Efusividad que, por supuesto, va a continuar porque en este caso no estamos tomando ya la medida. De fisonómica, ¿no? De la mujer, sino otro tipo de medida, pero también tiene que ver con la relación entre las personas y con el amor. En este caso, el Cuarteto Imperial. 488 kilómetros de ida. 488 kilómetros de vuelta. 488 kilómetros de ida. 488 kilómetros de vuelta. Y tú me recibes así. Indiferente, indiferente, no seas ingrata con tu Vicente. Indiferente, indiferente, no seas ingrata con tu Vicente. Ni una caricia, ni una sonrisa, ni una mirada. Pobre Vicente, casi 1000 kilómetros tuvo que ir para que la red. Digo, con esto también pensaba, a ver, y lo comparto con usted, Tati. Para mí eso no se hace. ¿Es acaso un mérito de que pueda blandir un muchacho, decir, loco, vine, mira, 488 kilómetros, vine? Imagínese, son 10 horas en colectivo que se hizo. Bueno, pero usted acaso no se puede enamorar del tipo que vive al lado de su casa. No, nadie lo llamó, capaz, ese que vino 1000 kilómetros. Por eso. Yo vine, pero nadie lo llamó, señor. Ahora resulta ser, déjame, yo prefiero enamorarme, ya le digo, del que tengo en medianera de por medio. Claro. Después no te echan cara a nada, por lo menos. Que no se hace. Sí, siempre es mejor ahí en el barrio, qué sé yo. Porque aparentemente, ¿no? Desandar travesías largas supone un mérito. Que uno tiene que pretender que el otro lo tome como tal. Sí. Y no necesariamente. Dice, mirá, qué sé yo, vos si querés viajar, seguí viaje, es tu ruta. Claro, con ese criterio uno se va, qué sé yo, supóngase a la Quiaca y dice, mirá, yo me vine. Hola, no le toca el timbre a cualquiera. No, bueno, elige lo mejor, qué sé yo, pero con esa excusa tiene que. Discúlpeme, señorita, yo hace 4 días que estoy de viaje, claro. Voy a dormir la siesta con usted. Claro, ¿no? Y le pega una patada, sabe dónde lo manda. Absolutamente. Siguiendo con el Cuarteto Imperial, que se ha dedicado, ¿no?, a medir algunas afecto. Cuestiones. Claro, a medir el afecto o en realidad a sacar de las relaciones afectuosas algunas medidas que tienen que ver con, bueno, los vaivenes del corazón. En este caso, están planteando también una queja. 777 días que no nos vemos. 777 días que estoy aquí. 777 días que no nos vemos. 777 días que estoy aquí. Y me parece que ha pasado un siglo tan separado. Y me parece que ha pasado un siglo que estoy sin ti. Bueno, aquí tenemos varias cuestiones. Por un lado, no estamos midiendo, como decía la licenciada Petronia al principio, no se trata solamente de un número, no es 488, es menos que 777, sino que en un caso estamos midiendo una distancia en kilómetros y en otro caso estamos midiendo el tiempo en días. En días, ¿no? Que también es una medida, el día, ¿no? De 24 horas, que a su vez es una medida de, bueno, y así, podemos seguir hasta el infinito. En este caso estamos hablando del tiempo. Pero la gente del Cuarteto Imperial está incluyendo, por un lado, lo absoluto, el término absoluto, el valor 777, pero por otro lado le asigna un valor relativo. Sí. Parece que ha pasado un siglo, es decir, considera que esos 2 años, 1 mes, 2 semanas y 2 días, es decir, 777 días, porque uno por ahí tiene la idea de Pimpinela de hace 2 años y un día que vivo sin él. Bueno, 2 años y un día son 730 días, 731 si tiene un mes de un año año bisiesto. Claro. Un bisiesto ahí. O sea que es más o menos la misma cantidad de tiempo que Pimpinela. La misma cantidad de días, pero en este caso no para después de cantarle cuatro frescas en la cara, sino para decirle, che, querida, yo te extraño. Sí. Y no solo que te extraño desde hace 2 años, 1 mes, 2 semanas y 2 días, es decir, 777 días, sino que le dice, para mí, esto es un siglo. Claro, porque el tiempo subjetivo es otra cosa. Y hablando de tiempo subjetivo, qué mejor que esta descripción que hace Joaquín Sabina en 19 días y 500 noches. Lo nuestro duró. Lo que duran 2 peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por rey. De pronto me vi como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Tenía razón. Mis amantes, en eso de que antes el malo era yo, con una excepción. Esta vez yo quería quererla querer y ella no, así que se fue. Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi y haciendo un exceso me tiro 2 besos, uno por mejilla. Y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a la cenicienta de saldo y esquina. Y por esas ventas del fino laína, pagando las cuentas de gente sin alma que pierde la calma con la cocaína. Volviéndome loco, derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco dando por perdida. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábanas frías y alcobas vacías, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches. Fíjese, ahí está. Primero vamos a hacer una disección de lo que está diciendo Sabina. Primero dice, lo nuestro duró lo que duran 2 peces de hielo en un whisky on the rock. Que es lo mismo que decir, dura lo que un pedo en una canasta, pero es bastante más poético, ¿no? Porque piensa... No tan vulgar como lo dice no tan usted, vulgar, entonces, el dicho popular. El dicho popular, justamente. Yo solamente me hago eco del dicho popular. En este caso dice, el hielo se va derritiendo y está justamente midiendo el tiempo a través de una metáfora. Luego, cuando dice que se despiden, ella le provee, como para que se los guarde, 2 besos. Él supone que son 1 por mejilla. Si tuviese que ser 1 beso por cada una de las partes del cuerpo, podríamos hablar de una cantidad de besos bastante superior a 2. Él dice, bueno, supongo que son 2, no los voy a ubicar los 2 en la nariz, sino que, digo, me pongo 1 en una mejilla y otro en otra. Ya que tengo 2 mejillas y vos me das 2 besos, yo los pongo acá y en este caso coincide al collana. Sí. Y después termina diciendo, yo para olvidarte... demoré 19 días y 500 noches. Claro. ¿No? De ese modo me parece que podemos cerrar esta primera parte de cómo algunos autores musicales, algunos artistas se han dedicado a mensurar las cuestiones del amor. Después, más adelante, vamos a hablar de otro tipo de medida que ya tiene que ver con lo policíaco. Bueno. En un momento de la charla con Diego Añaños, él habló de los cárteles. Así es. Y que generalmente son empresas que se dedican a actividades non sanctas. No solo aquí vamos a hacer un recorrido acerca de la actividad a la que se dedican esos cárteles, sino que también vamos a agregar una última dimensión a este programa donde hablamos de cuestiones relacionadas a la medición, si todo se puede medir, etcétera, que es la idea de récord, ¿no? Ir midiendo y a ver quién va batiendo el récord. Arranquemos con el poder del norte y el tema que se llama 10 kilos. 10 kilos de droga pura. Hasta ahí tenían el récord, pero después vino la banda lagunera y redobló la apuesta. 20 kilos. Le bajaron 20 kilos. Con 20 kilos de nieve, cada kilo en una bolsa, un comandante a su jefe. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Yo, Valentín Elizalde, 23 kilos. 23 kilos de coca a Nogales me llevé, 6 kilos netos de chiva, la carga yo a completé. Y con 23 kilos te querés hacer el canchero. Acá, mirá, tomá, 50. 50 kilos traía en un burro bien cargado. Y ahí nomás viene Las de la Sierra y dice 50 por 2, 100. Creyeron que era un pichón y resultó águila real. Eran 100 kilos de coca los que le querían tumbar, pero nunca imaginaron. Señor martillero, yo también tengo 100 kilos, pero en este caso, de la buena. Con 100 kilos de la fina, caían manos de la ley. Está bien, ustedes pelíense para ver si valen más los 100 kilos de la fina, los 100 kilos que yo pongo 35 kilos más. Y Joel Higuera dice 135 kilos. 135 kilos eran los que ellos pasaban en una 4x4. Cada tres meses llevaban de Sinaloa. 135 a la una, 135 a las dos. Y ahí viene el As de la Sierra, que antes tenía 100, y dice, yo, señor, 707, uno encima del otro. 707 kilos procedentes de Colombia. Los estaban esperando en la ciudad de Agua Prieta. El pájaro se cayó. No. Y cuando parece que el récord mundial es 707 kilos y se establece una nueva marca en todo lo que tiene que ver con el tráfico de sustancias no santas, viene el Coyote y su banda y dice, señores, una tonelada, 1000 kilos. Le miraron las agallas para hacer aquel trabajo. 1000 kilos de colombiana, Marce Morales se trajo de ponerlos en Tijuana. Así le habían hecho el trato. ¿Usted hizo un ranking de la cantidad de cocaína que tienen los cantantes? No. Lo que es justamente cómo los mexicanos, porque son generalmente grupos mexicanos que se dedican al género narcocorridos, establecen la marca máxima de droga aparecida en temas, esto que se conocen como narcocorridos, la marca máxima, el récord es 1000 kilos de, bueno, sustancia traficada en, ojo, en canción estamos hablando. Bueno, ya hemos dicho que la medida sirve para todo. Esto es lo que refleja. Después hay que ver cuándo, bueno, llega la policía, si no queda una merma, pero bueno, de todas maneras no nos vamos a meter en ese terreno porque acá simplemente esto es una medición exhaustiva y el nuevo récord mundial, inclusive en el récord de Guinness puede aparecer, ¿por qué no? Es el Coyote y su banda con este traspaso de 1000 kilos de un lado a otro de la frontera.